llenado la boca diciendo ellos no son nada. Mira cómo es la vida, igual que tu de apretada. Creída, presumida, de malvada en ti no hay nada. Lo que te toca y te toca ser coronada. Le haces a la mamada, no haces rap ni una chingada. Andas de boca en boca y crees que eso te dará fama. Eso no te dará nada, tu lengua está devaluada. Si contara lo que se me cae de madre que ahí acabas. Hay reinas malvadas, pero del cuento eres la fea. No piensas lo que dices, pero ya quieres pelea. Tu choro nos marea, de risa mi cruz se mea. Pinche rapera, tan pata el género de ti se asquea. Nomás para que vea que tan larga es su correa. Tu rata mafrodita irritas cuando le rapeas. Y pues que más te queda, nomás que sentir el flow. No te toco por ser vieja, aunque parezcas luchador. De que te debes cuidar, de culebras. De que está lleno el canal, de culebras. Si vas a hablar por hablar, el que no debe no teme y tú nos debes a nosotros. De que te debes cuidar, de culebras. De que está lleno el canal, de culebras. Si vas a hablar por hablar, el que no debe no teme y tú nos debes a nosotros. No pichas ni cachas, no rapeas ni cantas. Lo único que ves es cuánto tus nachas aguantan. Ya no quemes bacha, te alucinas o andas high. Que me quiere hablar de rap, la que escribe su freestyle. Esto es moro rap son los de astral. Y al oso no le debo en ningún instrumental. Dirás me la pagarán la crave o más derecho al disco. Que te la pagaremos primero, paga tu disco. Se te frunce el asterisco, si ves al asterisco. Lo mismo pasa con Hardy, dices que eres de los mismos. Yo voy a mi ritmo, al ritmo de mi rola. Y lo que tienes de fe es lo que te falta de cola. Ni el consolador te consuela y aprende la consola. Tú por perra en celo y celosa te quedas sola. Sé por qué estás sola, interesada como Leti. Nada más te falta el pito pa' tu disfraz de travesti. De que te debes cuidar, de culebras. De que está lleno el canal, de culebras. Si vas a hablar por hablar, el que no debe no teme y tú nos debes a nosotros. De que te debes cuidar, de culebras. De que está lleno el canal, de culebras. Si vas a hablar por hablar, el que no debe no teme y tú nos debes a nosotros. De tu rollo soy el guía, de tus sueños pesadilla. El día en que yo me muera rondar en toda tu vida. No me pidas esquina que te hago para una orilla. Por mujeres como tú Adán termino en barandilla. Te vine a cagar palo para dejarnos de cosas. Si abres tanto la boca como has de tener la rosca. Aguas con lo que dices, tiras mucho y no te enfocas. Resultaste ser la mala del cuento, pinche Fiona. Atiende tu pantano y de paso tu lenguaje. Que no nada más las princesas viajan en carro. Te hace falta la verga y los huevos pa' ser el hombre. Escucha bien la rola, como en ti eso ya es costumbre. Pinche cosa rara, al verte solo masqueo. Sube rolas de todos, las tuyas puro mugrero. Si te veo no me la creo, que pensaré si te encuero. Que me libre mi santo, no has de calentar ni un perro. De que te debes cuidar, de culebras. De que está lleno el canal, de culebras. Si vas a hablar por hablar, el que no debe no teme y tú nos debes a nosotros. De que te debes cuidar, de culebras. De que está lleno el canal, de culebras. Si vas a hablar por hablar, el que no debe no teme y tú nos debes a nosotros.